Una vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, isto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, é el son de la tribu. Eu tenho meu ru, que é achado. De ti adoro-me, à noite como e canto ao fado. E lá no prédio ouvem cantar, já desconfiam que eu escondo alguém para não mostrar. Eu tenho medo lá no meu quarto, não anda solta, porque se eu vou cai sobre os gatos, cortei-lhe as asas para não voar. Ele faz das penas de um dos poemas para me embalar. Melro, melrinho, e se acaso alguém te agarrar, diz que não. Esperado no teu lar, melro, melrinho, e se por acaso alguém te prender, não cantes mais o fadinho, não me queiras ver sofrer. E não voltes mais, que estas janelas não as abro nunca mais. Eu tenho medo que é um prodígio, não faz a barba, não faz a cama, descuida o ninho, mas canta o fado como ninguém. Até me gabo que tenho melro que ninguém tem. Eu tenho melro que é um homem, não é um homem. Quem há de ser? É das canoras, aves, aquela que mais me quer. Deve ser homem, pois que não, então mulher. Há de lá ser, é só um melro com quem agosto adormecer. Melro, melro, em um secado, que não andas sozinho, que é esperado no teu lar. Melro, melrinho, e se por acaso alguém te prender, não cantas mais o fadinho, não me queiras ver sofrer. janelas, não as abro nunca mais. E tua gaiola serve a outros animais. Eso huele a frescura, a apabullante, que nos llegan aquí de la canción portuguesa y hasta del fado mismo. El fado se mete también este cuarteto de músicos vitalistas con el mejor gusto posible en cuanto a concepción poética, tratamiento, composición, arreglos, además de una buena dosis de humor, ironía, desenfado y sobriedad a la vez. Eu teño un merlo, tengo un mirlo, era la canción. Estos amables provocadores, pues a su calidad se atienen. Guitarra y canciones de Pedro da Silva Martins, se llama él, y la voz intrépida entre esa delicia, ese desparpajo de Ana Bacallau, las cuerdas tradicionales diversas de Luis José Martins y el doble bajo de C. Pedro Leitão. Pues ahí los tienen para disfrutar de lo lindo, pues con De Olinda, se llaman ellos precisamente, casi ripeando ahora, desde Portugal. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, como siempre, y Carlos Moss, que les habla. Los caminos y sus creadores, unos se nos van y mueren, pero como ven, otros nacen, renacen, no se agotan. Bueno, pues digo esta paradoja pues por la nueva savia de Olinda, pero también ahora pues por la muerte reciente del poeta, como saben, Mario Benedetti. Los humanos queridos, cercanos, sea por el amor, por su poesía o por su música, pues se nos van. Pero yo pienso que algo más que el recuerdo permanece de ellos. La lista se agranda con el tiempo, el corazón es débil para tanto peso, pero yo creo que es en la propia sangre, en la palabra y en su música, en el abrazo, donde lo llevamos aún sin darnos cuenta. Y así pues aquí en el Son de la Tribu muchas veces sentimos, respiramos de Camarón, de Seca Afonso, de Compay Segundo, Fateh Ali Khan, Miriam Makeba, Chano Lobato, etcétera, etcétera. Pues eso, ahora también hace poco murió el maestro del vallenato, Rafael Escalona. Y ahora, como les digo, sobre todo, este poeta del toque amoroso, desmitificado y cotidiano, el gran Mario Benedetti, el poeta triste de optimismo, y de los que usted sabe que puede contar conmigo, como decía en aquel poema. Así que con el grupo De Olinda de Portugal, aquí le rendimos un homenaje al maestro uruguayo, porque la poesía de De Olinda pues no me deja de tener una cierta coincidencia y recurrencia, ¿no?, entre ellos. Con este poema todavía más, que el que viene, ¿no?, en plan de marcha, que a Benedetti se... pues le va que ni pintado, ya verán. Movimiento Perpetuo Asociativo es el título del tema. Y así se lo montan los músicos de Olinda. Agora sim damos a volta a isto, agora sim há pernas para andar, agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso amanhã vou trabalhar. Agora sim temos a força toda, agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa, vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim assim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. De Olinda, ahí que acaban este himno pues con un coro tremendo de unos 20 músicos amigos. El Movimiento Perpetuo Asociativo, un título con un guiño de simpatía posiblemente al histórico guitarrista Carlos Paredes por su trabajo, su concepción de la guitarra, que la llamaba así el Movimiento Perpetuo, ¿no? Además de que, pues eso, un hombre comprometido que fue, y un texto poético, pues que provocador en esos juegos literarios que incluso recuerdan un tanto a Seca Afonso. Cansado Olado, Aulado, es este tremendo, magnífico álbum de los portugueses de Olinda. Disco de platino ya en su país y colocado ya en los primeros puestos de las listas europeas. Y mientras nos vamos de Portugal a Echea, la casa de la euskera, ese trabajo participativo de Kepa Junquera, y ahora descubrimos un encuentro más, ahí protagonizado precisamente por Uxía, la catalana Marina Rossell y la portuguesa Filipa Pais, arropadas ellas por una guitarra flamenca de Agustín Carbonell, el Bola, Iru Damacho, las tres señoritas de Donostia y la romería de Loyola. Donostiako hiru damatxo errenterien dendari. Donostiako hiru damatxo errenterien dendari. Kosten ere badakite baina ardua edaten obeki. Eta kriskitin kraskitin arroza krabeli ardoa edaten obeki. Donostiako gaztelupeko zagardoaren gozoa. Donostiako gaztelupeko zagardoaren gozoa. Antxen edaten ari nintzela hautsi zitzaidan bazoa. Eta kriskitin, kraskitin, arroza krabelin, bazoa kristalezkoa. Sartzen dira de tabernan eta irtetzen dira bordiak. eta kriskitin kraskitin arosa krabelin irtetzen dira bordiak. Behin batian Loyola erromeria zan, antzen ikusi nuen neskatza bat plazan. Txoria bainan ere harinako dantzan, urasen bai polita han politik bazan. Urasen bai polita han politik bazan. Esan nion dezio sentinuen izan, arekin izketa bat nahi nuela izan. Erantzun ziran ezik atxegin arnezan, arituko zirala zer nahi nion ezan. Arituko zirala zer nahi nion ezan. Dama polita zera, polita guzti zai, baina nalare zaude, oraindik ezkongai. Ezkongai tezen biok, esan zaidazu bai, nizurekin ezkondu, nizurekin jagai. El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. Nos hemos ido prácticamente a las tabernitas de la rembética de Grecia, ese estilo tan popular y desde principios del siglo XX, como ya recordarán, nacido de los bajos fondos y compartidos entre el Asia Menor, Anatolia y la propia Grecia, y luego pues resurgido, rescatado por los años 80. Ahí teníamos a uno de los veteranos maestros de los años 30 en el Bouzouki, Vasilis Sizanis, fallecido en el 84, y un compositor de los más influyentes de la segunda posguerra, acompañando a una de sus grandes vocalistas habituales de los años 50, como era Marika Ninu, celebrada cantante de origen armenio, y bueno, si bien pues malograda, ella muy pronto en el año 57 a raíz de un cáncer. Y pasamos de la rembética clásica ahora a la Grecia contemporánea, deudora en buena parte y amante de aquellas raíces, y ahí destaca, como saben, una de sus más estelares, reconocida incluso por estas tierras. Hablamos de Eleftheria Arbanitaki. Bye.

Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Ya con Rokia Traoré, esa preciosidad de voz malinesa, y es que anda ella de visita en estos días por España, siempre con sus raíces a flor de piel, y aquí en su último disco Chamanché, como saben, de los mejores discos del 2008. Y bueno, pues como ya es habitual entre africanos, una mujer de lucha, de compromiso, desde unas canciones profundamente filosóficas como esta, el Koronoko. Si el mundo no avanza, hay que exigir conocimiento, humildad y convicciones en quien nos quiera dirigir por la dignidad. Es lo que venía a decir en ese canto Rokia Traoré. Y que ahora pues nos remite hasta Sudáfrica, justo con uno de los venerables del sonido Zulu. 10 años van a ser ya de su muerte, ahora precisamente en el mes de junio. Malatini es el león de Soweto, le llamaban, y que llegó a ser el alma del Mbakanga, famoso estilo sudafricano, y con sus coristas armónicas siempre, las Majotela Queens. Un placer pues con Malatini. Everybody knows. Bueno, aquí entramos ya en danza y las arengas zulúes del bronco y energético Malatini con su banda y los coros de las Majotela Queens. Un maestro, vamos, que era este hombre en esa rueda rítmica del Embacanga. Y bueno, pues él una gloria ya desaparecida, pero todavía la seguimos gustando, Malatini. Pero el ritmo continúa, pues la batalla también, y con glorias vivientes todavía, que ahora nos reclaman desde Senegal, occidente de nuevo, pues, en África. Y son nada menos que estos veteranos, de allá de, por los años 70 y 60, finales de los 60 incluso, especialistas en todos los estilos, o sea, la orquesta Baobab. Sabah, olha be sabah, cola le. la azul, a pel azul. Masías e machetes a compás. Bula azul. El son de la tribu en Radio ECA. En la pedrea, los amuletos que tienen tabú, todas las cosas me parecen feas para brindárselas a Dinalú. Con cual moneda te puedo comprar, si nunca la han hecho y si nunca la harán. Iba buscando por toda la frontera cosas bonitas pa' ti en Villanueva. Iba buscando por el Amazonas cosas muy lindas pa' ti, bella mona. Iba buscando por el Orinoco el caimán encantado que vuelve a uno loco, que trae piraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come. Si nunca la han hecho y si nunca la harán. Iba buscando por toda la frontera cosas bonitas pa' ti en Villanueva. Iba buscando por el Amazonas cosas muy lindas pa' ti, bella mona. Iba buscando por el Orinoco el caimán encantado que vuelve a uno loco, que trae piraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come. Y se comió a la tiflo. Bueno, hemos llegado a la tierra del vallenato, el Valledupar, Colombia Norte, por más señas. Y recordando al maestro Rafael Escalona, yo no toco ni las puertas, decía, porque ellas se me abren solas. Y este juglar letrado, que también le llamaban, pues falleció este 13 de mayo a los 81 años. Ni tocaba ni cantaba, pero fue el compositor por excelencia del vallenato, desde los 15 años, fíjense, y de unas 200 canciones celebradas por el propio García Márquez, cuidado. Y ahí teníamos ese hit que fue Dinalú, merengue vallenato, a uno de sus tantos amores, en interpretación de uno de los grandes amigos de él, de la tradición vallenata, Alfredo Gutiérrez y su conjunto. Alfredo es de los años 70, sí. A pesar del boom comercial posterior que iba a falsear, a deformar lo genuino del vallenato, pues uno de sus transformadores de los años 90 ya, un joven estudiante con influencias del pop rock, lograría a veces una cierta autenticidad. Por ejemplo, en el álbum suyo dedicado por entero al maestro Escalona, precisamente. Y se trataba, como seguro recordarán, de Carlos Vives. Thank you. viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio. ¿Y qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Y qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Miguel. Decirle que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy allá. A mi hermano del alma, Alvarito Araújo, con sentimiento, compadre. Cuando sigo preguntando, me dicen que no tiene cuándo venir. Cuando sigo preguntando, me dicen que no tiene cuándo venir. Porque se ha convertido en ermitaño, de la montaña no quiere salir. Porque se ha convertido en ermitaño, de la montaña no quiere salir. Me le dicen a Miguel, que se deje ver la cara. Me le dicen a Miguel, que se deje ver la cara. Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo trague en la montaña. Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo trague en la montaña. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Ay, que tiene mucho tiempo que no sale. Apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Miguel. Decirle que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy allá. A mis hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con sentimiento. Uepa. Chiquiadito, un vallenato versionadísimo del gran Rafael Escalona, titulado Miguel Canales. Seguramente lo habrán oído en otros aires. Y aquí en la interpretación, pues, modernizada, pero digna, ciertamente, de Carlos Vives, ese joven colombiano de ámbito urbano, apasionado por el vallenato y controvertido también él, pues, pero que alcanzaría el éxito por los años 90. Mediante esa curiosa urbanización aplicada pues a ese género de tradición tan espontánea y original en sus vivencias rurales, como es el vallenato. Pero bueno, el dato relevante ahí era el homenaje sincero de Carlos Vives al maestro Escalona. Y ya se acaba el tiempo, amigos. Nos perdimos a Elías Ochoa en el WOMAD último de Cáceres, pero con él les dejamos ahora. Gracias. Y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Desde Cuba, Elías Ochoa. Un abrazo. Las penas que me embargaban no las tengo, ya no existen. Caramba, cómo te quiero, mi adorada Fidelina. Si tú me niegas el sí, por ti me muero, mi China. ¡Qué sabrosao! tu papá y aunque no quiera tu mamá, Fidelina de mi vida, yo te llevo pa' mi casa. Muy pronto realizaremos un sueñecito dorado. Adiós amigos, decirles que pronto estaré casado. Sabroso está en el lado. Qué sabroso, a mí que nadie me diga que mi grupo no ha cambiado. Qué sabroso, ay mira nena de mi vida, este grupo está volado. Qué sabroso, os povos teñen a súa música e todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu, presentado por Carlos Moss.